¿Qué tranza, banda de subterráneos? Nosotros somos los Reverbs y están escuchando Are You Ready? Quédense en sintonía. Esperan la noche y tú metí en ese vestido azul de piel. Hoy quiero acabar en ti. No sé dónde vamos a parar. La noche será nuestro guía. I'm ready, I'm ready to love. Are you ready? Está a reventar y tú sigues bailando y yo no sé, me pierdo entre líneas y tal vez voy por buen camino. Quizá te fijes en mí, qué harás saliendo de aquí. I'm ready to love. Are you ready? Que es el final. La noche nos ha abandonado y sé que al fin mi sueño está por llegar. Y tú susurras despacio. No sé dónde vamos a parar. La noche será nuestro guía. I'm ready to love.